Oliver, ponga la pista nomás, hermano, ya estamos listos aquí. Vamos a grabar. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. Prefieren seguir escuchando el llanto de niños moribundos antes que dar el brazo a torcer para solucionar. La hambruna por el mundo es cosa seria de hace tiempo y la corrupción no permitirá que esto vaya a acabar. ¿Qué tiene que pasar para que tomen conciencia las potencias? ¿Realmente no llega la comida y estas son las consecuencias? Guerras por creencias, por malas influencias. Oye, utiliza la experiencia. Creo que te falta corazón y conciencia. Utiliza la experiencia. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. Sé que es difícil porque la corriente que nos arrastra es muy poderosa y frente a ella nuestros lados parece muy poca cosa. En un mundo donde el dinero es primero, segundo y tercero, y por último, la paz del mundo entero. Nos han hecho creer que lo lujoso es la meta prioritaria. La competición, la ambición, es la comida diaria. Coches lujosos, cadenas de oro y ropa de marca auspician el rap. Pero eso no es rap, eso es una mierda monumental. Es una mierda monumental. No te dejes engañar. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. ¿Poder para qué? Para someter, para destruir, para esclavizar, en vez de ayudar y reconstruir un mundo mejor en el que habitar. Políticos se roban el pan y tan campante por la calle van. No existe ley pa' ellos, pues con dinero las bocas tapan. Compran a la corte, en el sur y en el norte. Por eso lucho con música, pues en esto va mi aporte. Si aún no has vendido tu arte, aún estás a tiempo. No dejes que el dinero soborne tu rima y la mande al infierno. Muchos MCs combatientes siguen dando guerra. Aunque esta vida va en subida y cada vez es más perra. Seguiré hablando de lo mismo hasta que el corazón decida. Soltando rimas combativas como grandes estampidas. Pues creo en un futuro mejor para todas las personas. Paz y respeto a la vida, Tauro cantante, asoma.